Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Más nos valdría estar una hora hablando de Melendi, porque mucho me temo que este programa nos va a costar 3.000 euros. ¿Por ahí, adicto? Todo bien. Hoy, especial... especial faena. Especial bonachón, se ha echado faena al lomo. Para ser justos, antes de empezar el programa, debido a los cientos de cartas y de emails que hemos recibido, en el que nos consta que la gente estaba esperando el especial emo, hemos de pedir disculpas porque, debido a los más recientes acontecimientos, nos hemos visto obligados a cambiar lo que es la dinámica del programa en sí. O sea, que en un momento dado, el programa emo, o sea, la semana que viene o la otra. Eso es algo muy nuestro, que es como los paletas te acaban lo que son las cocinas. Te dicen, acabará este día o este otro. Ellos tienen una pelota de esas de bingo, apretan y si te sale el 57, pues te sale el 57. Es lo que tiene. ¿Estás al día de las noticias un poco? Estoy al día. Y quisiera por lo menos que los ciudadanos fueran conscientes, sí, de los que se quejaron cuando la familia real se subió el sueldo este año. Sí. Y el que viene. Que la gente dijo, hostia, ¿cómo es que la familia real se sube el sueldo? Si no hace ni el huevo, bonachón. No me extraña que se lo haya subido, porque él venía, veía la punta de faena. Sí, él la veía venir ya. A él ya le llegó un burofax. Veía la punta de faena y dice, o ahora o nunca. Sí, ¿y cómo será el año que viene? Que está acabando el año y ha dicho que el año que viene se sube un 14,8%. O sea, que él ya prevé que va a tener bastante faena. ¿Tú ahora pides un informe de eso, de empresa, de...? De cómo va... De crédito y caución. Los balances y todo eso. Sí. Y ves que la familia real es una rampa ascendente. Está arriba del todo. Que ya se puede ir a Venezuela a chistarle al quien le quiera. O sea, ya es como Bill Gates, pero aplicado a la corona. Más que a lo que son las ventanas. A la Royal Crown. Sí. Lo que sería la Royal Crown. Venezuela lo viste de fenomenal, ¿no? Sí, me enteré después del concierto subterráneo ni capaces. Me enteré cuando llegué a casa porque fue esa noche, ¿no? No sé cuándo fue, pero yo también me enteré tarde. ¿Por qué no te callas? Yo creo que fue el sábado por la noche nuestro. Estábamos nosotros de mambo, hostia, el rey trabajando, hostia, macho. El rey con el pelotazo. Se veía a todo el mundo súper sereno. Se veía pesado, porque hay gente que es muy pesada. En esos mundos. Eso es insufrible. Ahí nos solidarizamos con Bonachón. Hostia, allí te viene, claro, da el discurso el señor este de Venezuela. Luego lo da el de Argentina, lo da el de Uruguay, lo da el de... Hostia, y acaba reventadísimo. Claro. Ahí... Viendo la foto de grupo ya antes del ¿por qué no te callas? Mucho antes de eso ya ves la foto de grupo y sabes que Bonachón es el que tiene la llave del mueble bar. Se le ve en toda la cara. Tiene todo lo que son los capilares al rojo vivo. Diría, esta gente está muy pesada. Que yo soy más de hablar de lo que es amor, de Gran Hermano y cosas así, de temas más... Y si tengo que hacer un discurso, que me hagan un copiar y pegar tres veces para no tener que inventar algo nuevo. Y llevo dos días escuchando 12 horas al día el imperialismo y estoy... Uf, esto ha de ver pasar el cóndor volando, está hasta los huevos, bonachón. Estaba ya reventadísimo. Dice, a la próxima vez que alguien me hable de los 500 años, le corto el cuello con el bardeo de Albacete que no muestra yo Zapatero y yo a media en el avión. Se había escuchado el hombre ya. Claro, porque esa gente desayuno, comida y cena. Y luego en la entrecomida charlan un rato ahí para los públicos. Pero sí, luego en la comida esa gente no se calla. Eso se te pone al lado un hombre de esto y empieza a hablar. Toda la chapa. La peña que nos está escuchando ahora, revolucionarios de pro todos como nosotros, estará diciendo, no flipéis, que en realidad Bonachón no hace ni el huevo. ¿Tú sabes lo que es irte a un viaje de esos que si aguantas todo el viaje te regalan una olla express y una botella de aceite? Eso ya tiene que ser muy jodido. Pues imagínate así todo el fin de... Y pim, y pim, y cómprate un colchón, lo Mónaco, que son fenomenales, que lo hacen aquí en Bolivia. Buah, eso tiene que ser uno morirse. Comprarme más café. Claro, el hombre cada vez que ponía el oído, porque ese está su historia. Se está pensando en otras cosas, pero claro, Bonachón, cuando... Bárbara Rey. Cuando pone el oído y escucha hablar de Hernán Cortés, dice... ¡Buah! Dice, pero... Eso es la segunda página del libro de Socis. De Natos y Socis. Pero deja ya Hernán Cortés, que si subió por el río y todo indio que veía, que eso se lo liquidaba. Estaba ya el señor diciendo... Pero aquí hay que quemar la refinería o algo, ¿qué hay que hacer aquí? Y Fidel Castro escuchando con el hipo en su cama, diciendo a ver la que lía el colega. Y el otro, llamando el Chávez, marcando el teléfono del móvil de Fidel, que a él le gusta. En la R de rellamada ahí, a muerte. Lo que le gusta mucho es cuando está así en público decir, que suena el teléfono y decir, es Fidel. Eso le gusta mucho. Eso le mola. Y no dice el Che Guevara porque se le vería mucho la pluma. Eso le gusta muchísimo. Sí. Y Fidel, que está muy tranquilo allí, en su cama, se parte. Pues con su chanda, Adidas. Debe encima. Esta vez te fijaste en el detalle de Evo Morales. No, no lo vi a Evo en toda la jornada. También estaba allí. Se puso en la esquina opuesta a... ¿Cómo puede haber un tío en manga corta protestando y Evo Morales con el jersey de lana al lado? Eso no es normal, que tiene un ecosistema dentro. Lo veo fatal, ¿eh? A ese hombre. El Chávez le dijo... Ponte cerca mío. Que yo centro y tú remata. Que vamos a atacar. Y tal y como entraron en la sala, le dijo a su ayudante, le dijo, ponme lo más lejos posible de este hombre, que esto va a acabar hoy fatal. Yo creo que se quieren cargar a Bonachón, a lo que es Bonachón, antes de que muera Fidel, solo por una venganza colonialista. Que también me parece correcto. Brasas así, te voy a decir, solamente aguanta el Zapatero, ¿eh? Sí. Porque el otro le estaba dando la brasa y Zapatero más o menos intentaba decir... Tranquilízate. Con un poco suelta, el brazo gitano de postre, me, claro, que me compensa lo que es la espera. Pero el Bonachón ya no podía más. Bonachón. No le dejaban pensar en Bárbara Rey, se le iba el pensamiento a cada momento a Hernán Cortés con la barba y eso, y lo llevaba fatal. El Bonachón solamente veía indios para arriba e indios para abajo. Y gente con la con los cascos estos de... Con que, pluma arriba. Con pluma arriba, decía, hostia puta. Yo se va a poder hacer una paja aquí uno tranquilo en la ONU esta o lo que sea. Qué gordo que está el rey, ¿eh? El Bonachón. Entre el alcohol que ingiere y los kilos que está cogiendo. Pues ahora bajará, porque ahora que tiene faena. A ver si ahora no adelgaza. ¿Ese no tiene un training de estos personal? Un Rodi, un coach. ¿Un coach? Igual sí, hombre, yo creo que sí. Esta gente tiene entrenadores de estos propios, ¿no? Aznar lo tenía, un señor Aznar, que hacía... El otro ya quedó Aznar con Zapatero, botellera, para irse de caña. Sí. Sí, se ve que se llamaron, que se lo tenía por la Z de Zapatero, que por eso lo llama poco, porque nunca llega abajo de la rueda. Y sí, sí, le llamó. Le llamó y le diría, oye, que fenomenal. Fenomenal. Que yo no lo habría hecho por ti, pero que me parece fenomenal que tú lo hayas hecho. Y al del pelotazo también le llamó. ¿A qué pelotazo? Al rey. ¿Al rey? Le dijo, ahí ha estado usted fenomenal. ¿Y el rey dónde lo tendrá? ¿En la J de Juanca? ¿En la B de Bonachón? En la B de Bonachón. Yo creo que lo tendrá como 1.Bonachón, porque así cuando agregas a la lista siempre está arriba el rey porque empieza por 1. 1, coma Juan Carlos, de primero. Y una señora que hay detrás, ¿sabes que hay una señora así como que guarda la compostura? ¿Sofía? No, ahí en la ONU. La Trinidad Jiménez esta. Sí. Que esta es la que le va chivando al rey y le va diciendo. Esa es la que iba con cruzada de cuero. Pues, no, esa no. ¿Ah, no? Esa es otra. La de la cruzada es una de Madrid. Y Trinidad Jiménez no. Trinidad Jiménez me parece que no, es la de la chupa. Yo diría que es la de la chupa. ¿Nos puede llamar alguien para confirmar este dato? Nos puede llamar al 933177366. Pero, teniendo la precaución que este programa hoy nos puede salir por 3.000 euros. Y no está la cosa para mucha broma. Nosotros seguimos. Puede ser que sea la mejor. Yo creo que sí. Rubia, retiro, pelo largo. Sí. Así como que unas rodilleras le quedan bien. Sí. Sí, pues sí. Esa se ve que es la que le iba diciendo al rey, diciendo que sepas que la Elena es fatal. Que de este fin de semana no pasa. Y el rey... Entre Hernán Cortés. Y veía al Marichalar por todos lados. Hostia, entre los 500... Ya, yo he leído, hoy he leído en un periódico que se ve que el rey, bueno, el Bonachón, perdón por llamarlo por su nombre, porque prefiero decir el presunto Bonachón, vamos a decir, para ahorrarnos los 3.000 euros, se ve que nunca le perdona a Marichalar que no se recuperase del todo, que me parece bastante cruel. Por parte de, o sea, que es bonachón, pero lo justo a veces, ¿eh? Hostia, es bonachón si no lo escuchas hablar, porque sí, cuando lo escuchas hablar le habla de tú a la gente y, sí, sí, y manda gallada. Ve tú allí y llámale Juanito, como le llama la Sofía en la intimidad. Bueno. Hostia, que le diga a alguien, que lo hubiera dicho el Evo. Cállate, Juanca. O tú me vas a comer la polla, o algo así. Eso está fatal. Sí. Hombre, ese hombre... Yo creo que esa noche Juan Carlos I fue Enrique VIII, un poco. Ese carácter que vas por Londres y en todos los museos está degollando animales. Y le señaló con el dedo al principio de todo, ¿eh? Primero le señaló. Sí. Asomó la cara como sí, los le hizo así rollo los dos ojos diciéndole, buah, voy a por ti, ¿sabes? Se asomó la cabeza y le señaló diciendo, tú vas a acabar fatal. Sí. El otro... fascista, que dice cada 20 palabras 10 son fascistas, sí, y la otra son imperialismo. Y ya estaba ardiendo diciendo madre mía, joder, pobre bonacho. Y el señor Resol mandándole mensaje diciendo, que no deja de sonar, diciendo relájate un trata poco, trata de arrancarlo, Juancar, trata de arrancarlo, esto está, que aquí tenemos intereses, el señor BBV, el señor Santander, buah. Y él, pero con el calentón no no daba abasto, solo hacía que sonar el titín de entrada de mensaje en el móvil. Hernán Cortés iba loquísimo. Yo creo que habría que respetar un poco más a Bonachón. Claro, hombre. Sí. Porque y él también respeta un poquito más. Él también respeta. Porque él habla poco, pero cuando habla también. Claro, le viene mucha faena, ahora tiene el discurso ese de Navidad. Hostia, sí. Se le está acumulando todo, le viene ahora el juicio de las fotos quemadas. Se aprovecha el de Melilla mismo. O sea, Navidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que a lo mejor hace es ponerlo del revés en un cristal e intentarlo leer del revés. Que eso también le gusta mucho a Bonachón. Cuando nadie le mira, por eso. No entra una llamadita. Espero que no acabemos en un... ¡Buenas! No, ha cortado. ¿Ha cortado? Podía ser Bonachón o podía ser otra persona. Podía ser el taxista desaparecido. Sí. Luego tenemos que comentar. Sí, tienen un botón de emergencia, yo no lo sabía. Tiene un botón. A ver si nos llama Mariano y nos dice... Tienen dos botones, llamar sí, al Bonachón sí, o emergencia. O emergencia. Y un tercer botón, que es pulsar los dos a la vez, sale volando por arriba, como en los aviones, ¿sabes? Se dispara el asiento y sales por arriba para salvarte de cualquier contratiempo. Eso nos podría llamar Mariano sí, e informarnos de ese botón de emergencia, cómo funciona y qué activa. Si es como el de los ascensores, que no hay nadie al otro lado nunca, que simplemente un timbre de esos que venden ahí en la ferretería Cofec... Que tú aprietas y oyes rin rin, que te tranquiliza un momento, pero sabes que no hay nadie detrás. Y yo creo que el rollo de emergencia dentro de un taxi debe funcionar más o menos igual. Yo creo que el hombre ese no vuelve a trabajar, porque como le conozcan, como sí, ese hombre entra al pibe, deja el taxi en la por dentro del pibe y estén allí sus compañeros que han estado dando vueltas por ahí. Le dirán renegado, desertor. Ahora viene a por la cervela. Bien que te miraste a Vica por el fue. Sí. Ahora viene aquí a comerte la malagueña con nosotros y llevamos dos días arrastrando BCN. Me gustó mucho el comentario de la mujer de ese señor, sí, que dijo, la última noticia es que cogió a tres personas de raza sudamericana, sí, que me pareció una raza muy interesante, sí, como la raza amarilla, sí, porque tres personas pueden ser... Raro que no dijera que uno era el que vio la agresión en el metro y no hizo nada. Porque a ese lo tiene muy abandonado y cualquier día le dan dos pescozones también. ¡Qué gentuza! Pero si lo estaba viendo la gente que nos quiere de Venezuela o de por ahí, si la gente esa que nos aprecia estaba viendo la noticia, sí, y ve que aquí la gente habla de la raza sudamericana, debe decir... El tema es, ¿dónde, ¿dónde estaba el taxista? ¿Sabes? De caña. Se ve que se iba a pirar. O sea, él dijo, esto ya está a los huevos. ¿Sabes esto que está en la estación de trenes? Que lleva un gramo en el bolsillo y te está quemando el muslo desde las 3 de la mañana. Y estás reventado ahí y te ves que no te coge nadie y estás ahí petadísimo, los niños esperándote y la Meridiana al lado y dijo, me piro para Suiza. Y el tipo arrancó pero se rajó en Vic. Claro, en Vic dio media vuelta, vio la que había liado. En porque él por la radio tenía que oír claro, la voz esa de rollo, centralita, buscamos a Bartolín o a quien tenga que buscar. Él escuchaba y estaba diciendo, es que no me veo pasando la Junquera, me van a parar con el taxi este y voy a tener que coger a tres autostopistas y cuando llega la Junquera decir, sí, son estos. Claro. Y en Canomales el marrón. Y eso sí te aguanta el taxi, porque como tengas que volver en tren desde la Junquera, está pendemiado. Va a pasar por Valladolid, haciendo curva para esquivar todo lo del AVE y volviendo para Barcelona. Lo que pasa es que no entiendo, o sea, que esté agobiado esa persona, puede estar agobiado por lo que quiera, pero de ahí a apretar el botón de emergencia no le encuentro la relación. Pero igual ¿Qué quería eso hacer? Sabes lo que vas, ¿eh? Que a lo mejor el tío lleva 20 años trabajando en el taxi. ¿Qué visto... va, qué va? Si tiene 26. 26, bueno, que claro, lleve no. que lleve 6, vamos a decir. Y has visto 6 años el botón ahí intacto. Y dices, hostia, ¿cómo será? Porque a mí eso me pasó una vez que cuando yo empecé con esto de internet, que es cuando empecé internet en España, había mucho rollo este de los virus. Y yo decía, hostia, ¿pero cómo tiene que ser un virus? Y dije, claro, en mi casa no lo voy a abrir. Pero un día abrí uno en el curro. O sea, vi claramente que era un virus y dije... A ver esto, ¿qué hace? A por él. Y es fenomenal. Clica y se abre una ventanita de MS-DOS que empieza a poner cosas a toda hostia y revienta eso, empieza a sacar humo. Pero llega un día que lo tienes que hacer. Claro, claro. Sí, pues claro. El tío diría, a ver qué coño es el botoncito de esta emergencia. Y yo creo que fue cuando le dio que dijo, buah, me piro a Vic lo más cerca. Porque están las llantas así como iluminadas como una sirena. Y no le interesó y se debió pirar. Yo creo que se llama algo así. Se comería su bocadillo de fuego o lo que fuera. Y luego sí. Se lo repensaría. Y diría, mira, para lo que voy a hacer fuera, casi me vuelvo a casa y quedo como un campeón. Yo creo que debe pero ser. Pero ya di la verdad desde el primer momento. Si sabes que te va a coger, no por lo listo que sea la policía, sino porque es que te van a coger. Sí. Y luego quedas mal delante del gremio, ¿no? Sí, sí, come un poco más, sí que queda. Señor Teletaxi, tía, estaba ahí dando la cara por ti. Los compañeros llamando ahí por las emisoras, que sí he visto, que sí, que yo lo he visto con Dos Negros, que yo lo he visto en Cornellá, sí. Cada uno a su dando, claro, dando sus cosas. Y Bonachón con toda la mierda allí mientras. Y el Bonachón que dice, bueno, ahora ya llego a España, estoy tranquilo. Sí. Y la Sofía que le ve llegar a casa y le dice... No te quites ni la, no te pongas ni las pantuflas, no, que tiene que volver a salir por la tele, Juanca. No te quites la chaqueta. Que no, tenemos faena. No te quites la chaqueta, que esto se ha puesto fatal. Pinchamos un temita y seguimos hablando de Bonachón. Sí. ¿Te parece bien? De los suecos en Tombed, de su disco Uprising, la canción titulada Won't Back Down. ¿Cómo venderíamos nosotros de ganas de hacer mofa y befa de bonachón? Que se nos había olvidado hasta abrir la cervecita, que igual era la primera parte del programa. Hostia. ¿Nos disculparían a la audiencia si pegásemos un traguito así, tranquilito? No, hombre. Es una experiencia nueva en lo que es radio. Hombre. Si permiten al jefe del gobierno o lo que sea, pegas esos lingotazos de aguardiente. Sí. Y ron de caña por allí y esas cosas. Hostia, eso llegaría y el cacique se lo... Si es que no le habían invitado. Si se plantó ahí, dijo, pero como Zapatero, como que no me has llamado, si tienen claro un material fenomenal. Si van uno, se ve el presidente del gobierno, menos España, sí, que va el presidente del gobierno y ese señor. Sí. Porque ese señor dice, aquí seguro que me ponen mis cositas ricas, me dejo un poquito lo que son los problemas de la familia. De lado, que ya me lo veo venir, porque yo en la Punta Faena ya me sale, o sea, me ha llegado un email que pone en el asunto Marichalá, y ha dicho, yo mejor me voy a ir, porque esto no puede ser nada bueno. Porque ahora que ha pasado lo de Marichalá, que vamos a hacer como los periodistas de verdad, que se ve que ha tenido un cese temporal en la convivencia matrimonial con lo que es Elena, vuelve a salir la palabra droga en alguno, o sea, como sobrevolando, como el cóndor pasa, la palabra droga. ¿Cómo se llama lo que tuvo? ¿Está buena? ¿Dictus puede ser? Hostia, no sé. Me parece que se llama Dictus y me parece muy buen nombre para un grupo, me lo voy a apuntar. Sería como Jamacuco. Sí, pero en médico. Pero como divorcio a lo de... a la frase esa de... Cese temporal en la convivencia matrimonial. Me parece muy elegante, ¿eh? Claro, tú buscas en el vademécum de los médicos Jamacuco y por J esa no te viene nada. Tienes que buscar Dictus, que es buen nombre para un grupo de folk, puede ser. Y el señor que hacía ejercicio o algo, ¿no? Para ver si se olvidaba... Eso de las 3 de la mañana, sé que estaba haciendo spinning. Se olvidaba. Es una cosa que casa. Yo también he hecho muchísimo. Y desde luego, si lo que hizo Marichalá, que yo creo lo que es el spinning, he hecho muchísimo. Me he hartado. Esa coreografía es de las pocas coreografías que yo me he aprendido en mi vida. El hombre está, aparte, estaba que no sabía cómo salir del aprieto. Es el momento que tú tienes que ir al suegro, sí, o sea, al bonachón, sí. Si ya tuviste problemas, porque ese hombre sudó, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando se casó con la mujer esa, con los dos, con ese... Qué galero, mal rato, ese tío hizo un esfuerzo sobrehumano. Que caían unas gotas de sudor diciendo, madre mía. Lo que me llevo a casa. Tú imagínate ahora ahí y decir que devuelve el paquete después de yo que sé cuántos años. Tú, la de veces que Marichalá habrá tenido los dedos así encima de su botón de emergencia, que lo tiene todo el mundo, al pie de la cama diciendo, es que no aguanto más. Y supongo que iría a Juanca y se lo comentaría. Porque diría, claro, no estamos hablando de una familia convencional que pueda ir la super nani, claro, y arreglarte ahí los marrones. O sea, tú tienes que tener un protocolo y unas cosas, que tú estás en la cama con Elena y tú no le quieres ver la cara bajo ningún concepto, pero ¿cómo le dices? Te puedes poner mirando para allí y para el otro lado. Eso en protocolo igual aún no se ha inventado y Marichalá ha tenido que hacer muchísimo trabajo. Y tú imagínate al revés, cuando la mujer está viendo la tele tranquilamente con sus hijos y se ve a su marido apoyar en el quicio la puerta así como en diagonal que anda en la tele en un programa bajando con la capa esa por unas escaleras y los niños preguntan, ¿ese es el papá? Ese es el papá y tú no sabes cómo mentir. Qué familia más desestructurada. Ríete de la de los Ramones cuando eran pequeños. Eso sí que es una familia jodida. Eso está fatal. Sí. Yo te puedo hacer una pregunta así de esas internas, de estas que no le interesan a la audiencia, pero que nos tenemos que hacer los periodistas como nosotros. Después del relato de la última media hora, ¿podemos hablar toda de Melendi? Para que no nos multe ni eso. Sí. Porque Melendi tiene poder, pero no tanto. Hostia, Melendi, ¿eh? Luego vamos a hablar de Melendi. Luego vamos a hacer un especial Melendi. Me he bajado yo 6 discos de Melendi. Me ha parecido fenomenal. O sea, me ha parecido fenomenal lo de Melendi y me ha parecido fenomenal que al lado suyo estuviera el Calderón. El presidente de Real Madrid. Me ha parecido una combinación fenomenal. O sea, si llega hasta el Calamaro, también en eso, ahí ya... ¿Y Kimi Purté? En 3 asientos más atrás. ¿Y Kimi Purté? Diciendo la suya. Ahí se monta la buena juerga. ¿Se podría fletar un avión con todo este tipo de gentuza? Que metan también al Ramoncín, Amor de Gran Hermano. Un avión fletado, 200 personas de este nivel tecnológico. Y hacer un Gran Hermano que dure lo que dura un vuelo de Madrid a México. Cámaras por todos lados y queremos ver... Lo que dure la gasofa. Sí. Y ya cuando la gasofa ya se vaya acabando, se acaba el programa. Que tengan los créditos preparados para cuando pega el fogonazo, ¡fum!, salir la cortinilla para arriba. Yo eso lo vería correcto. Lo que no entiendo es por qué no le daban alcohol a Melendi, si lo iba a pagar, ¿no? Sí. O sea, que si quieres morir de coma etílico, a mí me parece correctísimo. A lo mejor el pavo se estaba metiendo una loncha, porque la mesita esa que te baja del asiento delante me parece un artilugio fenomenal. Se estaba allí metiendo sus tiritos sin molestar a nadie, porque eso no echa humo ni nada. A lo mejor se fuma algún chinico en el lavabo, porque eso es inevitable. Pero usted pide un whisky con hielo, pónselo al chaval, colega. Seguro que si te pide cacahuete, no le montas la que le has montado. Y si pides colonia, seguro que le vino a dar la chapa con las colonias. Oh, o el peluche espeluznado ese del carrito. 20 veces. Y el tipo que quería unos whiskies, que tiene dinero para pagarlo. Se puede comprar, ya ves, se puede llevar los asientos si quiere a su casa. Fatal. Y Calderón no se enteró de nada. Todo el mundo tirándose las revistas esas del catálogo así de gordo a la cara. Y Calderón bajó diciendo, yo no me entero de nada. Sé que se querían tundar entre ellos. Pero como llevan primera fila, no me he enterado de nada. Qué cabrones. Pero de eso hablaremos luego. Luego hablaremos. ¿Queda algo más de Bonachón? ¿Ha hecho algo más esta semana? Se ve que al día siguiente tenía el Bonachón una reunión de esta. Sí. Con altas personalidades. Que ¿y fue? Sí, estaba el señor del mundo. Este, bueno, señor. Pedro J. Pedro J. Que es una persona que le gusta hacer bastante la pelota. Sí. Se podría el decir, mundo y la razón le gusta bastante. Se puede decir que es un pelota considerable y sí. Estaba allí y le dijo al rey. Aparte, fenomenal. Le mola que se le meen prostitutas en la sí, cara, que eso también eso lo también tiene. Le interesa, sí. Le interesa bastante. Sí. Claro. Es el marido de Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? Hostia, de pareja a estudiar también, amigo. ¿Tú piensas que es una persona? El fondo de armario es espabilo. Que puede entender perfectamente a Bonachón sí. y al. Al Lendagari este. ¿Al Chávez? No, al Lendagari y a la Elena. Al Marichalar y a la... Al Marichalar. Bueno, el Lendagari también tiene lo suyo, ¿eh? Va pegando ahí puñaladitas. Como tiene poca faena hasta que lleguen las elecciones, ahora voy a joder. Ese entiende perfectamente porque cuando se levanta, cuando él abre los ojos, puede encontrarse a su mujer disfrazada de flor o vestida de Papá Noel. Sí, sí. No me molestes, cariño, que estoy diseñando. Uf, échate a temblar. Está la paleta del Photoshop con los colores más chillones. Todo lo que son grises y marrones y lo ha eliminado. Eso está muerto. Sí. Con los colores estos de con los que pintan las clases de parvulario. Los DAX. Que son el amarillo, limón, azul, cielo. Con eso ella ya va tirando millas. Sí. Ella lo que es el tema plata y todo eso no lo toca. No lo toca. El marido le da igual porque es un poco daltónico. Y no se entera muy bien lo que tiene en casa. Pero eso tiene que deslumbrar. Y le diría... Fue allí a la recepción y le dijo, que sepa usted, Bonachón, que me parece fenomenal lo que hizo. Y el rey diciendo... No me acuerdo de nada. No me acuerdo, no sé. Traeme un Alcácerse, Pedro J. No sé de qué me está hablando. Yo sé que eso me pillaría a las 4 de la tarde, que yo se habría metido 2 o 3 carajillos. Sí, con su ponche. Y eso le venía grandísimo. Estaba mirando el reloj diciendo, a ver la espalda de cabrito, a qué hora... ¿A qué hora llega? A ver a qué hora es el fútbol. ¿A qué hora preguntándole es? A Zapatero, dándole así con el codito, diciéndole cuántas horas hay de vaivén de España aquí para sincronizarte. Porque es lento Zapatero hablando, ¿eh? Sí. Hostia, mientras que... Eso lo tiene. Mientras que decía una palabra, el Chávez decía 200. Pero es lento para todo, porque hay una imagen muy... que se ha visto mucho de Zapatero, que es en un mitin de Felipe González. ¿Tú la has visto esa imagen? Que esa se que ve... es joven, que con, es la melena, con la melena, sí. Pues Felipe González ha acabado de hablar hace un rato y le enfocan en él y está extasiado aún. O sea, eres lento para todo, colega, ya está, se ha acabado. Parece eso, que está tocando Marilyn Manson, que ya ellos ya se han duchado y aún estás con un mechero buscando una púa en la primera fila. Hombre, nene, vete al bareto. Que no hay púas ni hay nada. Ese tipo de persona, que es lenta. Es súper lento y aburre, claro. Entre lo que aburre uno de lo que habla y de lo que aburre el de... Ya los que vi muy correcto a los del PP. Sí. Que tal como pasó eso, dijeron, nos parece correcto, lo ha defendido, pero muy tarde. Claro. Claro. Para que tuviera la culpa de algo, porque si no, imagínate, vuelve Zapatero y está todo fetén. Los del PP hubieran sido más de terminar la cosa a galleta o a pulso. Yo creo que los del PP no habrían ido, porque si no el señor Bush igual los pone firme. Sí, eso también lo tiene. Yo creo que no habrían ido. Eso también lo tiene. Y luego tiene mucho peligro al hablar con un señor así, con el Chávez. Que no necesita ni beber ese hombre para... Pero ese hombre... Es como Belis, que se cayó en la marmita cuando era pequeño. Se empieza a largar y todavía no se ha callado, ¿eh? Que ahora cada vez va más. Dice que no le escuchó. Que eso también me parece un poquito barrio bajero. Ahora, sí. A toro pasado, que digas que no le escuchaste cuando perfectamente te diste cuenta de que el borracho iba por ti. Yo creo que tendrían que dar el programa del Che a veces en la tele. Pasa que a veces es larguito, sí, ¿no? Por lo que he visto yo en Zapping. Hombre, se pone a hablar ahí. Taco folio, estilo Carmen Hornillo. Que hasta no se acaban los folios, de ahí no se mueve nadie, ¿eh? Tiene 2 horas y cuando va a acabar el... Que ya está a final del guión, que la gente dice, uf, ya está, menos mal. Se mira el móvil y dice, Fidel, que... y tiene ya para media hora más ahí. Fidel le llamaría después. Sí, pues son colegas. Claro que son colegas, hombre. Le va a ser ruido. Uy, Maradona porque no estaba. Hostia. Maradona también que habría... no haya, que supongo que Maradona va a intervenir en esta polémica. Debería. Porque él es una persona que le gusta también. Yo creo que él tendría que salir ahí diciendo, yo jugué en el Barça y Bonachón ya era mala persona por aquello entonces. Como para entrar un poco en lo que es la jugada y a partir de ahí ya tiene autonomía para liarla. El que ha esquivado muy bien el golpe es Evo Morales, ya te digo yo. Yo no lo he visto en ningún lado. Evo Morales, cuando vio que se complicaba la cosa, dijo, hostia, estoy, tengo un... No tengo yo problema en mi casa. Tengo yo una faena allí para encima meterme con el Bonachón. Hostia. Igual se lo echan en cara, ¿eh? Pues el rollo pandillero. Claro, claro, el otro... Si en ese momento te va a los futbolines del Ramón, en ese momento queda fatal. El otro seguro que le llamó después y le dijo, ¿qué pasa? No me has defendido. O sea, no has venido aquí a ayudarme, joder, que somos todos colegas. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo arreglarán? Eso a pulso. A pulso, porque el señor este, el que domina lo que es la política exterior, sí. Este señor que es medio retrasado mental también, sí. Ese no creo que tampoco, o sea, tiene muchas cosas. Yo, ¿no? Es que he visto opinando hasta al alcalde de Santander, eso, que es un pesado colega. Hasta el señor ese se pone la cortina de pelo del País Vasco, sí. El Ana Sagasti. Es que Ana Sagasti está sembrado últimamente. Se ha dicho que ha estado fenomenal el rey. Dice que es fenomenal, porque dice, ya lo dice el refrán, más vale un coño a tiempo, sí, que un Ave María después, o algo así. Un refrán que me ha parecido bastante... Que hay que reconocer que ese momento de Bonachón, ese momento de por qué no te callas, parecía del centro de Bilbao. Sí. Más vale un coño a tiempo. Sí. Me ha parecido un refrán curioso. ¿Pero un coño de interjección, de gritar coño o del de Bárbara Rey, por ejemplo? Hostia, no sé. Bueno, eso ya Ana Sagasti. Bastante problemas tiene él con tener a la oreja de Van Gogh para en su territorio. Para defender, ¿cómo tiene que estar la Ana Sagasti? Sí. Que hace 4 días dijo que era un mal hablado, dijo del Bonachón, por si ya se le ha olvidado. Sí. Dijo que era un mal hablado y que era de todo. Y ahora que lo corroboramos, que no tiene mucha educación, resulta que ahora le dice que es fenomenal. Y la TV3 también, ¿eh? Dándole la razón. Todo el mundo dándole la razón al rey, ¿eh? Aquí somos catalanes, pero el rey nos tira, ¿eh? Sí. Menos a los del jueves. Menos a los del jueves. Que les han sacado 3.000 euros por la cara. Hasta el Carot te está diciendo que es fenomenal. Fenomenal. Qué Bonachón se ha metido al público en el bolsillo. Sí, sí, eso lo tiene. Sí. Es lo mismo que cuando Marilyn Manson sale con los zancos. Claro. Ese momento ya es lo fenomenal. Tiene. Ya lo tiene. Aunque el repertorio sea una mierda, pero ya te ha llevado al público a tu terreno. Eso ya lo tiene. O como cuando Yoshi tira la guitarra. Ese momento de gloria. Eso ya lo tiene. Pinchamos un temita y nos vamos al relato. Sí. Vamos a escuchar una canción en directo del Corazón del Sapo desde Zaragoza, de su disco El Taladro de la Realidad, La Noche de los Cristales Rotos. El fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados, que con su racismo institucionalizado crean leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Es invencible, no hay poder eterno, ni vivos en los cementerios. Cualquier Reich es un invento, cualquier Reich es un infierno. El rito de un hombre más puro que el área habrá que eliminar. A los hombres y no mostrados, pintos y cruces invaden la calle. Kill high. y además un milenio. Esos cánceres y ese recuerdo que han inflamado nuestros sueños. Hoy no llegará mañana. Hoy, mientras arden las casas, la noche de los cristales. Parece que Nestrillas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. ¡Duro con el yeso! Bueno, era en el corazón del sapo desde Zaragoza, con la canción La noche de los cristales rotos. Y queríamos dedicarle esta canción, ya que estamos, al chavalín que se cargaron el otro día los fascistas en Madrid, que ahora nosotros nos vamos a ir a lo que es el relato, pero era por poner un toque así de una cosa un poco seria antes, porque claro, luego nos vamos a liar a hablar de Melendi y hay cosas ya, de las que ya no se puede hablar. Hoy presento yo el relato, con tu permiso. Hostia. Lo vas a presentar tú. Sí, hoy yo, el doctor Arritmia, voy a leer un relato de Cacho Adicto, que está aquí delante. ¿Lo tienes tú ya preparado, lo que es tema música y eso? Yo creo que sí. Bien, pues vamos a escuchar un relato perpetrado por el camarada Adicto, que se titula Ya sé leer. Se cerró la puerta y adiviné en este crudo gesto que la próxima vez que se abriera tendría que apretar los puños y llenar por última vez de aire mis maltrechos pulmones. Una espiral de preguntas se retuerce dentro de mi cabeza, esperando respuestas que no tengo, que no sé por dónde empezar a buscar y que dudo a estas alturas sea capaz de inventarme. ¿Valieron los motivos que me trajeron aquí? ¿Valió la pena el sendero de sangre que me acompañó hasta esta habitación? ¿Valieron las miles de horas invertidas en la fábrica de ilusiones? ¿Valieron de algo las estrellas de los uniformes? ¿Valió dar de comer tantos años al sentido común? ¿Valieron los planes trazados a oscuras? ¿Las órdenes? ¿Los castigos? ¿Los largos ratos frente al espejo de la ambigüedad? ¿Valieron los libros amontonados por los rincones? ¿La mano estrechada tantas veces? ¿La discreción del fuego? ¿La rutina de las mil maravillas? ¿La humedad sin paredes? ¿Las cartas llenas de malas noticias? ¿Las eternas despedidas? ¿La puntualidad de las horas? ¿El hambre del optimismo? ¿La lucha eterna con la niebla que borraba cada día las escasas marcas del camino? dolió el cambio de etiquetas, el hacer y deshacer una y otra vez la maleta, el correr siempre más deprisa, la tortura implacable de la conciencia, el olor rancio de la caja de caudales, el clic del botón rojo, el tiempo al otro lado del teléfono, la cruda pelea por los restos, el restregar de las manos secas, las manchas oscuras, la nota más alta, el enhebrar una y otra vez los hilos que tejen el telón que esconde el fatal desenlace. ¿Valió la lluvia incesante sobre las cabezas? ¿Valió la foto de Corda? ¿Valió el inflexible amanecer de cada día? ¿El abrazo amortajado a la sombra que nunca me abandonó? ¿El surrealismo de los monumentos levantados? ¿La carencia del olvido? ¿Las verdades a medias? ¿El discurso de los patriotas? ¿El pensamiento en diferido? ¿El honor de las palabras? ¿El honor de los hechos? ¿La tierra que lo cubre todo? ¿Valió de algo llenar el cesto de cosas inservibles? ¿Valió la pena crear paraísos de cartón piedra? ¿Valieron las largas horas jugando a ser libre en el patio mojado de los reclusos? ¿Valieron las dobles caras? ¿El labrado diario de un mundo en barbecho? ¿La pernocta de las luces rojas? ¿El maquillaje del fracasado? ¿La recámara del dolor? ¿El último aullido antes de salir corriendo? Un profesional trayendo la musiquita ya encajonada, ¿eh? Me ha parecido correctísimo el relato y la música de fondo. Nos podemos ir ya a Melendi, bueno, nos queda un cuarto hora de programa. Como me tenga que llamar luego el Melendi diciendo que no hemos hablado de él, la tenemos liada. Vamos a Melendi directo porque sí. Si no... Hay que hacer como un estudio matemático un poco. Sabemos que te dan una bolsa de cacahuetes por cada whisky. Eso es algo que se sabe en todos los aviones, excepto en Vueling, que no hay... Ni hay whisky ni hay cacahuete. No. Hay un Sport de cuando el Barça ganó la Recopa en Basilea, que lo han forrado con Iron Flea y te lo tienes que ir pasando de uno a otro. Eso sí, te dan un capítulo de Friends que siempre es el mismo. Que va bien porque si es el que te falta por ver, has triunfado. Si no, mala suerte, amigo. ¿Tú con cuánta? O sea, cuando los picoletos sacaron a Melendi pillado de las rastas del avión, ¿cuánta bolsa de cacahuete llevaba en el bolsillo del tabardo, de lo que es la gabardina? Ese es el problema para hoy. Si alguien sabe la respuesta, puede llamar, pero ya, porque nos vamos a ir dentro de nada. 937-317-7366. Están llamando a Tarrasa la gente, como loco. Como loco. Hay un tío en Tarrasa que nos tiene una manía que te caga. El premio es una guitarra así, con forma como de escarabajo de egipcio, firmada por Sepultura, antes de disolverse. El que la quiera, lleva aquí en el estudio día y día. Hostia, Melendi. En el momento en que se subió, o sea, cuando pasó por los duty free esto, tú ves a una persona montarse con dos bolsas cargadas, sí, en el avión, y tú ya sospechas. Sí, un poco sí. Y más con ese aspecto de Melendi. Y más, si te da un codazo, sí, el uno de los trabajadores, uno de los, ¿cómo se llaman? Los sobrecargos. Sí. El sobrecargo te ve un codazo y dice que sepas que es el de la canción de Fernando Alonso. Hostia. Tú eso ya lo llevas fatal. O sea, ya le deseas la muerte. Le dirás, lo tenemos que llevar por fuerza. Desde sí, el primer momento. Y que se va para México. Y sabes que te quedan 11 o 12 horas por delante. Sí. El tío a lo mejor se tararea una canción. Que no le pase como a Bisbal. Que no puede estar sin tararear una canción. Hostia, que ya no dicen nada. Ya piden el pan con el do re mi incrustado. Yo lo que he visto hoy en Sé lo que hiciste y que me he quedado bastante flipado es que desde septiembre en la web de Melendi había un concurso que si lo ganabas, volabas con él a México. Me ha parecido correctísimo. Y hay alguien que se ha llevado el premio a su vida. Y a lo mejor dos bofetadas, ¿sabes de dónde viene? Hay uno que estuvo al lado de él y supongo que sería que le tranquilizaría y dice... O el Rodi. Tú haz lo que quieras, pero hostia, que me ha costado mucho conseguir venir aquí acompañándote a México, sí, a comer unos nachos y eso, y ahora estás metiéndote aquí el minibar de una manera... Dice que el tipo es que lleva mal volar. Sí, pues no lo parece, con la de canutos que fuma. Debería estar un poco acostumbrado. Pero bueno, mal volar lo lleva mucha gente. Sí. Y tampoco... Y nos reventamos los muelebares de los aviones. Hostia, el botoncito ese de arriba del ding, ding, de llamar a la azafata. ¿Eso? Eso tenía que sacar humo. En un avión que va a Sudamérica, te voy a decir que suena el ding-dong este de que te puedes quitar El cinturón. Y tiene un resorte los asientos que ya salta todo el mundo tocando como loco ese botón, porque todo el mundo tiene muchísimas necesidades. Eso te lo puedo... Es el botón de emergencia de los taxis aplicado a la aviación. Hostia, cuando viajas a Sudamérica en avión no llega a calentar el asiento nadie. Hostia, la gente cómo se pasea por los pasillos y ¿qué haces, tío? Tú que has volado a Sudamérica, ¿qué haces? ¿Te levantas y te das un paseo por el avión? Yo no, yo me estoy quieto en mi sitio. Tú estás 40 horas allí. Tú estás en un avión, ¿no? Tienes que estar sentado, sí, ¿no? Tienes una silla sin nada, que si no la tuvieras, seguro que te cagarías en la claro, puta madre. Hostia, si te hicieran ir de pie. Si te hicieran ir de pie, pues ya que vas sentado, siéntate. Pero no, la gente tiene miles de necesidades que hacer en un avión. Tiene muchísimas cosas. Qué gente, ¿eh? Hostia puta, se pone a tocar enseguida todos los botones. ¿Tú sabes que en el reposabrazos tú tienes ahí unos botoncitos para subir y bajar volumen? Sí, los cascos esos que te regalan. Eso no, te regala. No se ha sentado la gente en el asiento y ya ha desprogramado todo. Ya ha tocado 40.000 veces. Y las secretarias, que son unas personas, las azafatas, sí, son unas personas bastante desagradables, todo hay que decirlo. ¿Ah, sí? Sí, es gente que no le gusta mucho su trabajo. Y la verdad es que tratan a la gente un poco a patada. Y venía el de las rastas este. Y le dirían, este es la canción de Fernando Alonso, diría. Y la de la Liga de Fútbol, ¿no? De este año. Hostia, también. Se han hecho el himno Santander porque estaba Bustamante el primero en la fila ahí. Diría, tú fatal. Le diría un whisky y dice, que sepas que tú fatal. La música que hace es una auténtica mierda. Y el tipo se empezaría a rebotar. Porque también tiene razón. ¿Sabes cuando te dicen que es una puta mierda, pero tú para ti piensas y dices, hostia, pues va a tener razón? Sí. Sí, que es triste que tenga que venir él a decírtelo, pero que estás totalmente de acuerdo. Y la primera hora la pasas porque te bebes unos whiskies y luego te lees la revista de la compañía aérea, que es siempre muy interesante. Sí. Ya te has mirado cuánto vale el cartón de tabaco y qué bonito que es Egipto y todo eso. Ajá. Y entonces ya está, claro, la primera hora la pasó más o menos, pero luego ya estaba... Y uno delante cantando a la Madrid, que no sabía por dónde venía. Con el pelo blanco. Con el pelo blanco. ¿Cómo debe ser cuando el chofer dice? Porque yo sé lo que es un chofer no tocar, pararse y decir, de aquí no me muevo hasta que no se dejen de fumar canuto. Sí. Yo eso lo he eso vivido. Yo lo he vivido, también. Camino a Castellón a ver a Sodom. Ahí anda. Pero ser el chofer del avión y hablar por los altavoces y decir... A ver, el señor Melendi. Sí, póngala lo que es la mesita del asiento para arriba, que está eso lleno de migas. O se está usted quieto, nos damos la vuelta. Porque eso, una vez que te das la vuelta, eso que empieza a girar, eso debe costar que gire. Hostia. Eso luego vuelve a encararlo, ¿no? Uf, cuesta encarar el ave. Llevan años y años. Y eso no se lo esperan, porque el señor... Pero igual, si llevaban 3 horas, ¿cuánto se tarda de aquí a México? Hostia, ahí 10 horas por ahí. 10 horas, bueno, pues no. Joder, casi le salía claro, mal cuenta. Hombre, tira para allí, tira para allí. Tira para allá, no ves que hay gente ahí que no tiene culpa de nada. Tira para allí, si vas a tardar lo mismo. Claro, encima que no te esperan. 7 horas en el aire igual. Que no te esperan. Que tu madre ya ha congelado las lentejas. Claro. Y llega a casa y te hace una tortilla francesa. Ahora el chofer que. Claro, o igual llega la mujer que ha dicho que se iba a México. Llega a casa y se encuentra al marido con otra en la cama. Claro. Claro. No, y tú por el Melendi. La de problema, el culpa del Melendi. Se ve que el Melendi fue con una tarjeta. Melindro. Fue a su público allí, al del avión. Sí. Y dijo, tomar este número de teléfono y cualquier cosa, eso a la cargaba a mi cuenta. Sí. Como si fuera Michael Jackson. Sí, sí. Hostia, el día que compraba los jarrones aquellos. Que entra a un centro comercial y empieza la gente a sacar jarrones. Ve a un tipo que va con la furgoneta vacía al bazar chino a cargar jarrones y los mete en el sitio y les pone ahí un letrero de 6.000 euros. Pues pasó lo mismo. ¿Y ese teléfono de quién será? A voleo, ¿no? Eso lo tenía en la cartera cuando sacó la tarjeta para hacerse una raya y dijo, buah, este mismo. Estaban ya algunos ya pensando en los nachos y pensando en Cancún. Dice qué bonita que es Cancún. Ya iban tres con el sombrero allí en el asiento. Con tu guía trotamundo, con tu sombrero de mexicano. Bueno, la de Cancún es así de finita. Entra al hotel, página 2, póngase la pulsera púrpura y tercero, salga. Ensalivándose lo que es la pulsera, ya fenomenal. Y entra un tipo con rasta y dice, que dice el chofe, que fatal, que nos damos la vuelta por mi culpa. Y tú que no lo has visto ese señor en la vida, que hasta que no te entona una de sus canciones, no lo ha acabado. Tú eres más de Jalisco no te raje. Claro. O me voy a hacer unos calzones como los del tío no sé cuánto. Ese rollito más autóctono. Desde luego, eso con la Paloma San Basilio no pasaba. No. Cuando iba Paloma para allí. Ni creo, cuando iba Rocío Jurado a curarse de lo suyo. Allí fenomenal, seguro. Le pedían el avión al pocero y se iban Ortega, Cano y ella. Cada uno de piloto y otro de copiloto y venga para allá. Lo que tienen las estrellas del pop, ¿eh? Sí. Es que Melendi ya es como Marilyn Manson un poco. ¿Y para qué va a México? Pero tú, bueno, es que en México le gustan los hombres G. Hostia, en México deben ser rarísimos, ¿eh? Se escuchan hombres G, Melendi, la quinta estación esa. La señora esta que tenía el pelo de cada color. ¿Cómo se llamaba? ¿Alaska? No, esta que era mitad rubia y mitad morena. Hostia, esa no sé yo sí, quién es. Sí, una señora de... La de los 101 dálmatas, la mala. sí, pero a los pobres español. Sí, hombre, que estuvo hace 3 o 4 años, fue algo... Bueno, pues no me suena. Que fue eso. Que cantaba temas para los gays y. Ah, Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, joder. Hostia, qué bozarrón tenía Mónica Naranjo, ¿eh? Mónica Naranjo iba. O sea, se comportaba bien en los aviones. Sí, iba a México y fenomenal. Tenía punto Iberia, sí, a porrillo. ¿La habrán rajado la tarjeta de Iberia? Hombre, le han quitado los puntos Iberia. A tomar por culo, vuelta a empezar. La habrán roto hasta la del IKEA. No le han puesto multa ni nada. No. Le iría a comisaría y le diría. Su nombre. Porque Melendi. Ese cuando le preguntan dice Melendi. O tiene un nombre. Bueno, lo despertaron, pues estaba un poco noqueado y dijo, yo Melendi. Le firmó un autógrafo al poli. Pero, si no se pueden subir, ¿cómo se llama Melendi? No sé, Juan José seguro. Juan José, yo qué sé. Jiménez. Juan José Jiménez. Bueno, habría que decirle a la gente que está escuchando el Colaboración Ciudadana, que es un programa que se emite todos los martes en Contrabanda, de 7:30 a 8:30. Contrabanda está en el 91.4 de la FM. Se pueden poner en contacto con nosotros o bien en colaboracionciudadana.com, que esperemos que la hayan arreglado ya, o en contrabanda.org, o poco más. Allí sí hay de todo, entre la una y la otra. Madre mía, si no entras directamente a la web de Melendi. Sí, hay un enlace allí. Y allí en el foro, tú preguntas qué. Melendi, el foro de Melendi debe ser como el de Calamaro. Y si hacemos una excursión un día a los del foro, decir tal día a tal hora nos vemos. Hostia, en el foro de Melendi. Eso debe estar a reventar, ya te digo. Sí, tiene que haber una de fanes y eso, perdonándolo y diciendo, bueno, el claro, contramaestro es un hijo de perra, claro. Y pos de ese estilo. Que no te querían poner, que te querían echar W. Que bastante ya tiene, aunque no se puede llevar el suavizante que él se llevaría para la rasta. Hostia. Es un rollito complicado. Hoy vamos a cerrar el programa, si no te importa, con una banda que se llama Kim Putreak, que a mí siempre me ha gustado mucho, pero esta semana se han disuelto para emprender proyectos en solitario porque estaban un poquito hasta la polla. Pero a mí es una banda de Madrid que siempre me ha gustado mucho y pensaba, hostia, cerraremos el programa con Kim Putreak, si me lo permite. Sí, y bueno. Melendi, y Bonachón, todos. De su disco titulado Buitre no come al piste, vamos a pinchar la canción Planeta Mentira. Uy. ¿Has puesto ya el tema? No, yo no, eso viene de que no me has cambiado los cables. Ey, menos, no te he dicho, recuérdame el y tema. De que yo no te lo he recordado también. Madre Nosotros mía. Volveremos la semana que viene con un poquito más de rock and roll y muy pendientes de lo que haga y sobre todo de lo que no haga el Bonachón. ¡Adeu! ¡Deu! Ya no me pone ponerme tanto. Parece tonto para ir de mambo. Sin embargo, conozco a tantos que parece tonto el no ir de tanto. No me busques en casa.